Bueno, fundamentalmente, como ves, toda esta gente que ves acá son representativos de gremios, de movimientos sociales, de partidos políticos, apoyando la postura del presidente Alberto Fernández y la expropiación de Vicentín. Creemos que lo primero que hay que defender es la fuente de trabajo, por eso van a ver acá los compañeros aceiteros, que son las principales víctimas, ¿no?, de una empresa que prácticamente está en quiebra y que pone justamente a sus puestos de trabajo en una inseguridad total, como así también van a haber gente del sector de pequeños y medianos productores, a los cuales se les debe cerca de 200 millones de dólares. Los van a ver también acá leyendo el documento que hemos elaborado. ¿Cuántos gremios y asociaciones se han manifestado en este momento? Mira, no quiero pecar, pero tenemos cerca de 80 aproximadamente gremios que han adherido de una forma u otra y muchísimos movimientos sociales. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar y poder compartir las palabras de los trabajadores que necesitamos retumben, porque solamente a nivel nacional se escucha todo lo que está a favor de Vicentín y no la voz justamente de los que estamos diciendo sí a la expropiación.